pois vamos rematando a sesión e o curso. Para iso pois teño aquí a miña esquerda o filósofo Soren Hauser, tamén chamado Abraham Ruin, chamado tamén Abraham el Niño, un montón de formas. Como é habitual dicir, non precisa presentación, todo o mundo coñece. Un deses casos extraños de pluriespecialidade, especialista en Negri, especialista en Jameson. De salir dúas monografías que son as dúas del, a de Jameson acaba de sair agora mesmo. Tanto pode discutir porque sabe un montón de Derrida, un montón de Deleuze, sabe un montón de cousas. Músico, como todos sabedes, é un tipo que, bueno, que Galicia lle debe moito, que él lle debe casi toda Galicia, eso tamén é verdad. Que, bueno, como prova desa multiespecialidade, hoxe pois nos vai aquí a falar sobre Deleuze e sobre a filosofía do acontecemento. Sí, cando queira. Bueno, estou moi conmovido por unha presentación tan cariñosa, sobre todo. Por unha cuestión logística vou a falar en castelán. Espero que non vos encorde, aunque algúns supoño que el que vos virá mellor e outros peor. O seu, para falar de Deleuze tal como eu o vexo, sería arrincar falando con calma, como mínimo, de Spinoza e de Nietzsche, como mínimo. Habría que falar de máis autores que van a ser chave nel, non? Pero como mínimo iso por case creo que por dous motivos fundamentais. Primeiro, non se debería entender o concepto de vir, que é un concepto que se sei que a moitos non vos gusta, pero que é fundamental. Deleuze non se vai entender sen falar de Nietzsche. Sobre todo o tema a temática da potencia, fundamental para entender a Deleuze. Non se entende sen falar de Spinoza, pero como non o podo facer, o digo por se logo pois alguén lle interesa no debate, pois falamos desas dúas cousas. Digo que non o podo facer porque outro problema logístico que tive é que realmente o texto estaba preparado para máis tempo e entón non sei moi ben onde cortar, entón vou cortar o principio. Me interesa falar da ontoloxía en Deleuze. Eu vou arrincar con diferencia e repetición, que creo que é o tratado máis importante para entender o que ven despois. Lógica do sentido. Vamos a ver se chegamos ao Antiedipo, seguro que sí. Vamos a ver se chegamos a Mil Mesetas. Se non chegamos a Mil Mesetas, pois podemos falar logo tamén un pouco para quen lle pode interesar máis. Unha das teses que a mí me gustaría comentar hoxe, que é discutible, e por tanto, pois, se queredes, pois o discutimos, que ten que ver co título da ponencia, que a mí me parece que o acontecemento en Deleuze é un efecto, é un resultado de pensar ao mesmo tempo os conceptos da diferenza e repetición. Dito outro xeito, que a repetición creadora en Deleuze, a repetición diferencial, vai levar consigo a creación de acontecimentos. Se pode discutir, pero vaya, eu vou a defendelo. Vale, primeiro punto para non perdernos. Se pudésemos falar que non podemos falar de antes e despois, orixe e todas esas historias, se estivésemos no bar para entendernos o dixéramos, diríamos que o primeiro é a diferenza. Vale, a diferenza vai a ser a que vai a facer que muten as cousas, non? Tal como eu vexo, polo menos. A filosofía clásica é un tópico, dicir que a filosofía comezou intentando reducir unha pluralidade grande que había nas cousas e reducilo a unha unidade. Estou hablando en galego, non? Entón, el conocimiento é, desde este punto, pues, un proceso de reducción, non? Digamos que se conoce solo en la medida en que identificamos bajo un concepto una pluralidad de manifestaciones. Toda la filosofía clásica en Hegel mismo, ¿no? Conocer sería reducir esta pluralidad a la identidad ideal. Ese es lo que hace el concepto clásico. Y entonces, desde un punto de vista nietzscheano, que se va a recoger aquí, la historia de la filosofía transcurre, pues, pisándole la cabeza a la diferencia. ¿Vale? Siempre pensando en poniendo la identidad por encima. Entonces, ¿cómo se piensa la diferencia? Se piensa como diferencia de algo, como diferencia que está en algo, que se rige por el concepto, que no desborda en ningún momento al concepto, y esto es lo primero con lo que va a pelear Deleuze. Decir, la diferencia de la especificación en especies, por ejemplo, a Deleuze le da exactamente igual, porque diría que detrás de las especies está todo el hormigueo de los individuos, que es una diversidad sin medida que escapa del concepto y que escapa de la especificación. Entonces, la filosofía clásica habría pensado mal la diferencia como una especificación del concepto. ¿De acuerdo? Así como primer matiz. Deleuze dice que, claro, que uno de los enemigos es el sentido común, porque dice que el sentido común pues siempre reconoce lo idéntico en todo, ¿no? Siempre intenta identificar todo aquello que se le pone por delante. Entonces ve lo idéntico más allá de la anarquía, más allá del devenir, más allá de la diversidad, y entonces está siempre pensando la diferencia como subordinada al concepto. Bien, Deleuze dice eso, chao. Hay que pensar diferencialmente la diferencia. No es fácil y por eso seguramente el lenguaje que utiliza pues es como mínimo complicado, ¿no? Lo mismo sucede con el tema de la dialéctica. La dialéctica, de la que se ha hablado mucho en algún momento del curso, sigue estando apresada en el problema de la identidad y en el problema del concepto. Con esto me adelanto a que luego pues pueda salir ese tema, porque Deleuze nunca aceptaría que se le hiciera una crítica a nivel dialéctico, ¿no? Porque está haciendo una separación que él no acepta, porque no la concibe así, ¿no? Es más, diría que la contradicción, digamos que no salva al otro, sino que lo que hace es trabajar para salvar a lo idéntico. No le da salida a lo otro, no le da salida a la diferencia. Entonces, el pensamiento de la diferencia tiene que ser un pensamiento sin contradicción, sin dialéctica, sin negación, sino una afirmación rotunda a la divergencia, a la disyunción, al desajuste, al out of joint, al descojone, al ir a su bola, a la dispersión total. Bien, la diferencia, por tanto, no es un concepto, para empezar, o para, vale, para continuar. Otra cosa fundamental que coge de Nietzsche, además del devenir, además del tema de la fuerza, es el tema del eterno retorno. Para lo que va a utilizarlo es para intentar introducir lo que es el concepto de repetición creadora. Como se comentaba, la diferencia está, digamos, que en un primer lugar. Siempre hay un volver, siempre hay otro mecanismo que se llama el mecanismo de la repetición, que vamos a ver si lo podemos más o menos explicar, y que es el que va a hacer que las cosas avancen y tengan una dinámica y un mecanismo, ¿no? Es decir, el ser, si se puede hablar en estos términos, que seguramente no, es un retorno, es el retorno, pero este retorno no hace volver a lo mismo, no hace volver una identidad, sino que lo único mismo es el volver. Volver es el devenir idéntico del propio devenir. La única identidad es este volver. Bien, la producción de la diferencia es inexplicable, es irrepresentable, porque si la representamos, si la intentamos explicar con el mecanismo del concepto, la vamos a anular. Entonces, tenemos que acercarnos a ella de otra forma, ¿no? El eterno retorno, en este sentido, se vincula con la diferencia, se vincula con la desigualdad irreductible. Es decir, si hay algo acordado, si hay un programa a desarrollar, si hay algo cerrado en sí mismo, en su perfección, no hay lugar para que nada suceda. No vamos a dar origen a nada, no vamos a dar lugar, perdón, a nada. Las novedades irreductibles a programa o a preparación que pueden salir de un eterno retorno diferencial son sucesión de intensidades. digo esto porque desde aquí es de donde se va a poder leer lo que es la proliferación de acontecimientos, que en el fondo a mí es lo que más me mola. En este sentido, porque todo es diferente, todo vuelve. O mejor, no todo vuelve, sino lo que adquiere equilibrio, mismidad, indiferencia, pues ya no tiene por qué volver, es más, ya no tiene ni siquiera por qué salir de sí. No hay dinámica, no hay movimiento. Bien, es decir, el interior de la repetición está siempre afectado por la diferencia, pues la semejanza no es más que una repetición desplazada. La verdadera repetición corresponde a una diferencia. Por tanto, la repetición ni es una generalidad, ni es una ciencia de lo que se repite, sino que justo al revés, hace referencia a aquello que no puede ser reemplazado, hace referencia a una singularidad incambiable, a una singularidad insustituible. Y por tanto, repetir es comportarse con lo insustituible que no tiene semejante ni equivalente. Y esta es la cuestión. Y esta es la dificultad de intentar pensar de otra manera, ¿no? No hay un origen al que se vuelve, no lo hay, sino que se repite continuamente, porque la diferencia tampoco es una presencia plena. Por eso digo, decía lo de que si pudiésemos hablar de antes y después, antes estaría la diferencia, pero que realmente tampoco se puede hablar así porque la diferencia nunca está presente, ¿no? Aquí supongo que hay mucha onda con Derrida y con otras filosofías diferenciales, ¿no? Lo mismo con el tema de la intercambiabilidad, de cambiar una cosa por otra. Eso va a obedecer siempre a leyes, siempre va a intentar desarrollar algo que está previsto de antemano, y la repetición es una transgresión, es una subversión, es una excepción, es la testarudez de aquello que existe, que desafía al concepto, que por mucho que distinga con su diferencia, con la diferencia conceptual, siempre va a coger dentro de esa diferencia a más de un individuo. Esa es la insuficiencia del concepto. La repetición se constituye en el disfraz. Se disfraza al constituirse. Es una máscara, una repetición. Pero no es algo que esté debajo de las máscaras. No hay un origen, no hay un primer término. No existe nada repetido que se pueda aislar de la repetición. No hay una repetición desnuda. O sea, no hay nada detrás de la máscara, sino en este sentido podríamos decir que todo es rollo drag queen. Movida máscara, movida disfraz, movida construcción de algo que es una máscara, pero que es máscara de máscara. No tiene nada debajo, ¿no? No sé en qué sitio, una vez hablando de esto, decía que claro que mi abuelo, la primera vez que había visto una drag queen, había dicho, pero que no habrá nada normal, alguien normal debajo de eso. Dice, pues no. Dice, no hay nada normal debajo, esa es lo único que hay, ¿no? Máscara de máscara. La máscara, por tanto, es el verdadero sujeto de la repetición. La repetición va así a tope. Entonces, este eterno retorno, esta diferencia creadora, esta diferencia diferencial, esta repetición diferencial, perdón, es una novedad. Es lo que da lugar a una novedad. La repetición, por tanto, sería, en otro lenguaje, pues la categoría de lo porvenir. La producción de lo que es absolutamente diferente. Bien, por tanto, cada vez es repetición, lo que se repite es la propia repetición, lo que acontece es repetir de una vez por todas o repetir todas las veces. Esto me interesa pues porque la novedad va a tener relación directa con lo que es el acontecimiento, ¿no? Vale, ahí en un ratito el asunto de la diferencia creadora, ¿no? Que es lo que se trata sobre todo en diferencia y repetición. Bien, lógica del sentido. Los conceptos fundamentales aquí son el simulacro y el acontecimiento. Desde luego, si hay un texto en el que se trata del acontecimiento en concreto, es lógica del sentido, y con eso no se quiere decir que el acontecimiento no esté pululando detrás de un montón de textos, ¿no? Pero bueno, en relación con lo diferente, la concepción de simulacro, pues es un poco el sistema intensivo en que lo diferente se relaciona con lo diferente a través de la propia diferencia. Es decir, el parecido no es más que un efecto del sistema. No hay un, decíamos que no hay un origen, ¿no? Pues no hay un privilegio del origen, ni del modelo, ni nada de eso, ¿no? De la misma manera que no hay analogía, que no hay contradicción, ni nada de eso. Lo que hay son diferencias de diferencias, anarquías, distribuciones nómadas, distribuciones que van a su bola, ¿no? Entonces el simulacro pues no es una simple imitación, sino el acto por el que el modelo privilegiado se ve refutado. El parecido se disuelve y ya no se puede hablar precisamente de copia y original. Entonces, invertir el platonismo, que es una sentencia que anda mucho por ahí por los libros de... por el libro Lógica del Sentido, pues significa, en principio, denegar el primado del original sobre la copia, ¿vale? O sea, descargarse esa historia del modelo sobre la imagen y significa glorificar los simulacros. Y esto, pues con el soniquete este de la repetición y tal, pues es glorificar los simulacros, es, pues las cosas no existen más que volviendo. Es decir, son copias de copias, son máscaras de máscaras, son drag. Sin original, de ningún tipo. Vale, entonces todo ente es simulacro. Claro, por supuesto, si hablamos de esto, es que los simulacros entonces no se dejan afectar por la idea de Platón, ¿no? Es decir, no se acepta la mayor, vaya. Entonces, si ponemos el acento pues en el desfondamiento, en la repetición diferida y en que todo vuelve y toda esa historia, y el motivo es que todo parte de un desajuste, de un no estar acordado, de no estar cerrado, por tanto de una apertura hacia lo otro, un salir y volver, de un repetir. Además de los simulacros, pues estaría bien utilizar una figura que Deleuze no utiliza, pero bueno, que a mí me gusta, que utiliza mucho Derrida, que es el tema del espectro, ¿no? Porque en esta figura funciona, pues el espectro, ¿qué es el espectro? Sino aquello que se está todo el rato repitiendo, ¿no? Aquello que vuelve y que reaparece, ¿no? Bien, el mismo motivo por el que el acontecimiento es pensado como una apertura, y el motivo por el que los acontecimientos aparecen como irreductibles al orden físico causal. Un tema como que muy importante, me parece a mí. El acontecimiento en la lógica del sentido está siempre oscilando en la frontera entre las cosas y las proposiciones. Él dice mucho que se instala en la superficie del sentido, se instala entre las cosas y las proposiciones que intenta representar esas cosas. Por tanto, pensamos el acontecimiento cuando ya desechamos el camino identitario de la representación, y por tanto, solamente cuando pensamos diferencialmente la diferencia. Esto es por lo que yo me apetece sostener que el acontecimiento no se entiende sino a partir de la articulación de diferencia y repetición, ¿no? Bien, si el sentido del que habla Deleuze, pues es lo que se expresa en la proposición, algo que no es ni la proposición, ni el sujeto, ni el estado de cosas, ni el concepto, el buen sentido, el sentido común, es la, o sería, vaya, la ideología de las clases conservadoras, ¿no? Los que, en vez de actuar, prevén lo que va a pasar, ¿no? Los que piensan un programa bien clarito, que es el que va a marcar las acciones, ¿no? Es decir, un rollo conservador. Intentan anular las diferencias locas, ¿no? En último término, también sería pues la inhibición capitalista, ¿no? Es decir, me apetece también, bueno, intentar contar la relación, si la hay, entre la parte así más ontológica, que a lo mejor son estos dos libros, y lo que son la obra de Capitalismo y Esquizofrenia, que es una obra política, a pesar de que también es un tratado de ontología en cierta manera, ¿no? Pero vaya, que yo creo que están funcionando en dos planos distintos, ¿no? Bien. lo básico para no perder el rumbo, pues sería no confundir el acontecimiento con su efectuación espacio-temporal en un estado de cosas. Sería lo más importante. No habría que preguntar por el sentido de un acontecimiento, sino que el sentido sería el acontecimiento mismo. El acontecimiento serían puras singularidades. Y por ello hay o habría eterno retorno de los acontecimientos, o, dicho mejor, el eterno retorno sería una teoría de los acontecimientos. Bien, en la concepción del acontecimiento, aquí me voy a meter en un problema, es importante hacer una articulación de tiempo que sea distinto al tiempo clásico de la metafísica. Vamos a ver si no me voy demasiado lejos, porque por ir habría que irse a Aristóteles, ¿no? Que sea ante la duda lo que dice uno siempre, ¿no? Ante la duda, Aristóteles. Claro, ya Aristóteles ya distingue dos tiempos así, ya de entrada, ¿no? El que se llama el aei lambanomenos cronos, que es, digamos, que lo perpetuamente reiterado, es decir, un tiempo periódico así de concepción circular. Y por otro lado, pues lo que es el cronos apeios, ¿no? Que ese es un tiempo infinito sin límites, ¿no? Que seguramente incluye al primero, al circular, seguramente, y que es lo que Platón llama aion. Lo quiero decir porque el concepto de aion es el que va a recoger Deleuze, hablando pues de un tiempo infinito, pero vamos a ver de qué forma, ¿no? La distinción que va a hacer Deleuze va a ser entre aion y cronos, y va a ser un poco pues la onda de antes, ¿no? Digamos que él, en cuanto imagen, el cronos intenta imitar la permanencia del aion mediante un orden cíclico del mundo, y digamos que es un poco el tiempo del orden, y el aion va a ser todo lo contrario. El aion es un tiempo que no necesita ser infinito, sino solamente infinitamente subdivisible. Por ello, en el aion van a subsistir al mismo tiempo el pasado y el futuro. Todo esto, para no escaparnos mucho, es con la intención de pegarle una colleja al tema de la presencia. Es decir, aquí la presencia no interesa. Es decir, interesa, pero como una dimensión más. No se le puede dar predominancia a la presencia, porque el pasado y el futuro están siempre actuando al mismo nivel en todos los instantes. Esto, claro, él ya lo cuenta así a saco, porque entiende que esto ya es una consecuencia del tema de la diferencia y la repetición. Si hay una repetición diferencial, pues es que el tema de la cristalización del presente pues tiene que estar siempre manejado a ambos lados. Bien. Decía que, claro, que no es un tiempo infinito, porque no vuelve sobre sí mismo, sino que simplemente es ilimitado. Dice Deleuze, siempre una línea recta, a saco, ¿no? Con doble dirección hacia el pasado y hacia el futuro, de manera simultánea, ¿no? Y esa doble dirección simultánea sería la que trazaría la frontera entre los cuerpos y el lenguaje, entre los estados de cosas y las proposiciones. Tampoco quiero dar mucho la paliza con el tema del tiempo, pero que sí que, vaya, es importante saber que es un tema a desarrollar, ¿no? Si los acontecimientos para Deleuze se dan en instantes sin duración, y son los distintos acaeceres de un acontecimiento que se repite, que se distribuye, que se multiplica en una infinidad de acontecimientos distintos, el acontecimiento es el entrelazamiento de la diferencia y la repetición. Lo voy a decir por tercera y última vez, es discutible. Vale. El aion sería el tiempo del juego puro de azar, el tiempo en el que las cosas se desplazan, que se difieren, el tiempo que rompe el ser presente, que se enfrenta al cronos, que, como decía, pues es un poco el ser presente, el eterno retorno como círculo, no como, es decir, como él distingue mucho ahí con el eterno retorno en Heráclito y en Nietzsche, diciendo que en Heráclito pues es circular, no hay diferencia, y en Nietzsche sí, pues un poco eso. El Ayón es terrorífico porque es la pura línea recta, el laberinto más terrible, dice él, lo ya ido y aún por venir, ¿no? Bien, a ver si no me lío mucho más aquí. Voy a meter una cita aquí de Deleuze. Cada acontecimiento es el tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo continuo pensable, porque se divide en pasado próximo y futuro inminente, pero es también el tiempo más largo que el máximo de tiempo continuo pensable, porque constantemente es subdividido por el aión que lo iguala a su línea ilimitada. Es decir, que el aión es el subversivo y el rebelde, vaya, y el cronos es ahí el tiempo bueno, ¿no? Y es el aión en donde el pasado y el futuro se pueden tomar la revancha, ¿no?, con respecto al presente. El instante del aión, dice Deleuze, aquí en un momento guay que cita a Platón, dice, es utópico en el sentido de que falta en su propio lugar, porque es la casilla vacía que pone en funcionamiento la máquina del sentido. Bueno, y corto lo del tiempo. En todo caso, vale, yo creo que es que algo a tener siempre en cuenta, como mínimo a nivel ontológico. Bien, donde va a cristalizar esta cuestión temporal es en una cosa que de la que siempre se habla porque supongo que queda muy bien y que, vaya, a mí me parece que tiene una relación directa, lógicamente, con el tema del acontecimiento, que me apetece comentar un poquillo, es el tema del clinamen, ¿vale? Que es la desviación de los átomos, que es clásica en el atomismo, que Deleuze recupera de Lucrecio y de Epicuro. Solo voy a decir dos cosillas. Asumíamos con el simulacro, ¿no?, que lo de las especies y los géneros pues era algo que quedaba más allá del tema de la identidad. El clinamen pues se relacionaría con el tiempo pues de la siguiente manera: los átomos, según la concepción clásica, caen en la misma dirección, pero en un mínimo de tiempo continuo, ¿vale? Entonces este tiempo mínimo sería la duración más pequeña, así como hay átomos, que sería un mínimo de materia, también hay mínimo de tiempo. Es decir, el átomo no cambia de dirección antes de que pase un mínimo de tiempo. Bien, pues ese es el punto del clinamen. El clinamen interviene en todo tiempo, interviene en cada átomo de tiempo. Deleuze dice, cito, el clinamen es la determinación original de la dirección del movimiento. ¿Vale? Esto es lo que demuestra que la cuestión temporal es fundamental y que el acontecimiento va mucho más allá de efectuaciones espaciotemporales e incluso de cosas perceptibles, ¿no? Vale, el clinamen ocurre pues en un tiempo más pequeño que el movimiento del tiempo, dice Deleuze. No es el clinamen un cambio de dirección, sino que es la determinación original de la dirección del movimiento que relaciona los átomos entre sí. Por ello es acontecimiento, algo ínfimo, pequeñito, seguramente no perceptible, esas cosas que pasan mientras no miramos y mientras no nos fijamos, ¿no? Eso que se escapa del propio movimiento, ¿no? En todo acontecimiento, de hecho, está, por un lado, el momento presente de la efectuación, es decir, el punto definitivo en que el acontecimiento se encarna en el presente de las cosas materiales, pero, por otra parte, el acontecimiento es impersonal y pre-individual. Esto, de entrada, porque él asume que lo del sujeto pues es algo que es el sujeto clásico que se ha muerto pues hace un montón de años, ¿no? Entonces él siempre va a partir de una concepción pre-individual. Bien. Esto nos llevaría pues al ejemplo más clásico que se habla del acontecimiento, que es el tema de la muerte, en sentido de impersonalidad, en ese sentido que se expresa en el se este de la frase uno se muere, ¿no?, y demás. Y de este modo, pues el discurso clásico, la creencia en un origen, en un sujeto, en una conciencia, en un horizonte de espera, en una presencia, y todo lo que esto conlleva a nivel político, económico, social y demás, pues sería un resorte que impide, o que pretendería impedir, la novedad. Pretendería homogeneizar, pretendería bloquear toda apertura y llegada de acontecimientos. Pretendería asimilar y digerir los acontecimientos, ignorando que siempre quedan restos, siempre quedan márgenes indigeribles, siempre quedan márgenes intraducibles, aunque también haya que rastrear los restos de acontecimientos que han sido bloqueados por el sistema metafísico y capitalista, claro. Bien. Esto es más o menos lo que a mí me interesa, lo que me interesa del tema de lógica del sentido. Bien, digamos que hasta aquí, pues Deleuze ya puede contar con un trabajo ontológico potente con el que va a montar una historia muy, muy divertida cuando se junte con Guattari, que es una persona que viene de otra onda, totalmente distinta, comunista a saco, político a tope, del círculo de Lacan, crítico con el psicoanálisis, pero un gran conocedor del psicoanálisis. En este punto hay una diferencia brutal entre lógica del sentido y capitalismo y esquizofrenia, seguramente marcado por la intervención de Guattari, ¿no? O por lo que hacen ellos dos juntos, ¿no? Vale, para hablar de Deleuze Guattari, pues hay un montón de obras, ¿no? Vamos al Antiedipo, a ver si damos llegado a por lo menos a 1000 mesetas, si no, pues el Antiedipo mola un montón. Concepto clave aquí, si decíamos que antes lo que está detrás siempre es el devenir, la potencia y la fuerza, aquí es, en el fondo es la misma onda, pero aquí lo que se va a utilizar es el concepto de flujo. ¿Qué son los flujos? Los flujos, pues, son aquellos que están siempre sobre, entre y tras un cuerpo social individual, o un cuerpo social colectivo, o un cuerpo de desarrollo social. Pero lo individual aquí no se entiende como algo autónomo y aislado, sino que siempre forma parte de un circuito. Y este es lo que nos va a introducir a otro concepto que mola un montón y que es clave aquí, que es el concepto de máquina. En un circuito, pues algo conecta con algo, siempre algo corta lo que otro produce y viceversa. Es decir, siempre está acoplado con otra cosa. Eso es una máquina. Ese es el concepto de máquina, es decir, no es rollo tecnológico, ni que también, pero no es la movida tecnológica, sino que es el acople de un circuito. Es decir, las máquinas pueden ser órganos, los órganos pueden ser máquinas, el ser humano puede ser un animal vertebro maquinado. Para él, de hecho, vuelvo a decir que todos son máquinas de máquinas, porque los circuitos se acoplan entre sí y ahí no hay frenazo, ¿no? Voy a citar. Una máquina se define como un sistema de cortes. La máquina está en relación con un flujo material continuo que ella corta. El corte no paraliza, pues la máquina es máquina de máquina y corta donde otra produce y a su vez corta. Ley de la producción de producción. Es decir, si ontológicamente tenemos en primer lugar, o el plano así más bruto, a los flujos, ¿qué onda? ¿Qué onda con los flujos? Pues algo tiene que cortar esos flujos para hacerlos algo determinado, para hacerlos algo distinto, para sacarlos momentáneamente del devenir, para hacerlos objeto. Pues ese es el objetivo de las máquinas, ¿vale? Acoplar diversas partes entre sí para producir. Cortar y emitir flujo. Eso es lo que la definición de la producción en Deleuze, más o menos, en Deleuze Guattari. Por tanto, la producción se refiere a la creación de lo determinado a partir del corte de flujos que se realiza por parte de las máquinas de ese devenir indeterminado. Se corta ahí. ¿Y desde dónde se hace ese corte? ¿O sobre qué se hace ese corte? Pues sobre un concepto así súper mastodóntico que se llama cuerpo sin órganos. El concepto, que es muy interesante fundamentalmente porque el de los conceptos junto con el de Jansman, que pega un cambio muy bruto del antiedipo al mil mesetas, en dos concepciones que son diferentes. En el antiedipo, el cuerpo sin órganos es un complemento de la máquina, es, digamos, que la superficie sobre la que ésta inscribe el corte de flujos. Es el campo de inmanencia de la máquina. Pero vaya, que esto funciona así a nivel molecular, dicen ellos, ¿no? A nivel micrológico. Si hablamos de grandes conjuntos, formaciones estadísticas y tal, a nivel molar, que le llaman ellos, lo que tenemos es el desarrollo de los cuerpos sociales y de los estadios sociales. Bien, en todo caso, hay otro nivel ontológico, que es el que asume que la potencia humana y su producción propia es el deseo. Esto parte de Spinoza, con la diferencia, bueno, aparte de que, lógicamente, de que 300 años aquí ya se notan un montón, la diferencia entre Spinoza y Deleuze Guattari a nivel histórico, sobre todo es por el tema del psicoanálisis. Spinoza de psicoanálisis, claro, pues no hay onda. Entonces aquí cambia un montón la concepción del deseo, ¿no? Bien, en todo caso, ¿qué quieren pretender esta máquina, la máquina de Deleuze Guattari, es unir el deseo con la producción? Digamos que a nivel molar, las grandes máquinas lo que quieren hacer es controlar los flujos, codificar los flujos para tenerlos controladitos y ahí bien a mano, ¿no? Y esto es, digamos, que lo que ha sucedido continuamente a lo largo de la historia y el motivo por el que el deseo siempre se ha visto arrinconado, reprimido y apresado por dispositivos de poder que han querido siempre tenerlo ahí controladito para que no interfiriese en los distintos mecanismos de control social, ¿vale? Si liberáramos el deseo de su opresión, está por ver cómo se hace eso, liberaríamos los flujos que corren por el cuerpo social, que es también de lo que se trata aquí en cierta medida. Ahora bien, con esto tampoco debemos entender que los dispositivos de poder son anteriores al deseo, ni que lo aplasten en sí mismo, sino que en todo caso lo que aplastan son los puntos de disposición del deseo, los puntos donde el deseo puede cristalizar. Aplastan las condiciones donde el deseo puede emerger. Esto es lo que hace la metafísica y lo que hace el sistema capitalista, a ambos niveles. Al deseo no se le puede aplastar, porque en Deleuze Guattari el deseo es siempre previo, ontológicamente hablando, al poder y a sus disposiciones. Y esto es un collejón así a Foucault, con respecto a la concepción de poder. Incluso Deleuze dice aquí en un lado: el poder es una afección del deseo. Lo pone como en un segundo plano. Bien, entonces, si todo es producción y al mismo tiempo todos son máquinas, acoples, circuitos y demás, y el individuo no existe, como ya decíamos antes, como autónomo y aislado, el ser humano está formado por máquinas deseantes. Concepto clave del antiedipo, ¿no? Esa mezcla del circuito que a través del deseo. Estas máquinas deseantes son reprimidas por fuerzas de control social. Vale. Esta es la onda así general. En el recorrido del antiedipo en concreto, pues empieza con una historia que no es baladí, que es la primera frase, no sé dónde, aquí, la primera frase del antiedipo es: ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. El libro empieza así. Bien, de entrada, pues es la generalización de la tópica de Liszt, de Freud, ¿no? Que remite precisamente al deseo, ¿no? Pero en segundo lugar, que me parece igual de importante, es que siempre se está hablando aquí de un funcionalismo. Es decir, aquí no se va a preguntar por qué funcionan las cosas, porque ese por qué, a donde nos lo va a llevar, es al significante, y el significante, la Deleuze, le tira de un pie desde diferencia y repetición, ¿no? Es más, es peligroso entrar en las categorías del significante. Entonces, lo que importa es que las cosas funcionen, no importa por qué. Lo que importa es que es como lo de las parejas, ¿no? A veces uno no sabe por qué funcionan y al revés, ¿no? Claro, decía, las máquinas deseantes, ¿no? Porque la potencia que ellas manifiestan es el deseo, o su manera de cabalgar la potencia es a través del deseo, lo que hace que corten el flujo aquí y no allí, en un punto concreto en vez de en otro. Aquí, claro, decía del cuerpo sin órganos, aquí el cuerpo sin órganos es lo improductivo, es lo estéril, O sea, aquello sobre lo que pasa la producción. Por tanto, es una caracterización, aunque no lo digan así, es negativa. No lo dicen, vaya, pero sí dicen que es lo improductivo y lo estéril. Esas dos palabras las utilizan. En Mil Mesetas no. Mil Mesetas, El Cuerpo Sin Hora, va a molar mucho más. Y va, es decir, va, van a pretender usarlo para dar cuenta del lado diferencial, ¿no? Vale, bien. Además de esta producción deseante, si nos centramos en una producción social, que sería, digamos, la producción deseante bajo determinadas condiciones, esta sucede también sobre un cuerpo lleno. Y según Deleuze Guattari, esto se determina como socius, es decir, cualquier instancia social. Y puede ser tanto el cuerpo de la tierra, como el cuerpo del déspota, como el cuerpo del capital. Esas son las tres, bueno, hay tres partes en el libro del Antiedipo que se van a tratar estas tres instancias, ¿no? En todo caso, lo importante para nosotros, que no nos da tiempo de meternos en todo eso, es que sobre la sociedad suceden los flujos y esta se esfuerza en codificarlos para entenderlos y controlarlos. Vale. Muy bien. Claro, en esta onda, El Cuerpo Sin Órganos, que es la línea que se va a desarrollar en Mil Mesetas, huye de la organización, porque la organización es jerárquica, huye de la teleología, huye del programa, huye de la significación, huye del sujeto y de toda esa atrapallada, y se mantiene abierto al fluir. Entonces, el sujeto no surgiría más que como un resto al lado de las máquinas deseantes. Vale. Muy bien. De la misma forma que todo esto es devenir, flujos, máquinas, etc., el deseo tampoco lo podemos coger así, como un proceso aislado e individual, sino que siempre remite a otra cosa. Es más complicado y a la vez más sencillo. Es algo que siempre tiene que ver con un colectivo, algo que siempre tiene que ver con un conjunto o con una disposición. Ellos utilizan la palabra agencement. Esto es un tema complicado. Bueno, el Francisco Monge traduce por disposición, José Vázquez traduce por agenciamiento y José Luis Pardo también. Martínez Quintanar en gallego dice arrancho. Vamos a ver si lo vamos viendo. Por cierto, por cuestión de estas historias de traducción, el adjustment se hace célebre en Mil Mesetas, pero bueno, en el Antiedipo aparece 7 ocasiones. Pero claro, en la versión española lo traducen como disposición. Entonces, como que es difícil ahí localizar el concepto. Me paso a mí. Bueno, total, el tema del deseo. Bien, decía que el deseo que no se puede coger así como quien coge una cualquier cosa. El deseo siempre es deseo de un conjunto espacial, de un conjunto geográfico, temporal, o territorial, o concreto, o lo que sea. Hay un par de frases aquí súper chulas, ilustrativas, que habla de Deleuze citando a Proust. Diciendo que, claro, que en las novelas de Proust no se desea a una mujer porque sí, sino, o a ella misma y punto, porque pues por ella misma, sino lo que se desea es todo lo que está en ella, ¿no? Es decir, todos los paisajes, todos los encuentros, todos los libros, todas las ciudades que se dan en esa mujer, es decir, todo lo que está enrollado en ella. Entonces, amar en ese plano es desear, desenrollar, desenvolver lo enrollado, ¿no? Entonces, como parece a mí, como que es muy, muy ilustrativo. Sí, decía también que una de las claves era leer a la vez el deseo y la producción, pues es porque, claro, cuando deseamos, producimos, y cuando deseamos, fabricamos un conjunto. No es algo espontáneo. El deseo parece un movimiento espontáneo que nace ante el objeto que deseamos, pero realmente no sería así, sino que sería, según Deleuze Guattari, el deseo de un conjunto, y por tanto el propio sujeto del deseo es lo que dispone los elementos, los coloca unos al lado de los otros, los concatena, y por tanto el deseo es una disposición. El acto de disponer, de colocar, de construir una disposición concatenada de elementos que forman un conjunto, y por eso es un agencement. Ese sería un poco, creo yo, el ejemplo para explicar el concepto que no me atrevo yo a traducir. Vale. Entonces, las máquinas deseantes, digamos que invisten, es decir, producen catexis, cargan de deseo a las máquinas sociales. Es decir, cada vez que amamos a alguien, lo que hacemos es catexis de un campo social, en la que el ser amado funciona solo como agente de transmisión. Y hay una cita aquí, guay, que dice: aquello con lo que inconscientemente y a través de su mujer uno hace el amor, dicho esto en el sentido más estricto del término, es un cierto número de procesos económicos, políticos y sociales. Vale, entonces, ¿qué van a analizar aquí? Pues van a analizar lo que van a llamar catexis libidinales inconscientes. Es decir, esa disposición del deseo inconsciente. Lo primero que dicen, porque bueno, tontos tampoco son y se han leído ahí lo básico del psicoanálisis, y de hecho Lacan está siempre ahí de fondo, a pesar de que, pese a lo que digan, a mí me parece que en el Antiedipo hay más críticas a los lacanianos que a Lacan en concreto. A pesar de eso, andar rebuscando ahí en el inconsciente con estas historias, lo primero que uno puede descubrir es que el deseo puede verse determinado a desear su propia represión en el sujeto que desea. Entonces aquí utiliza un ejemplo de William Reich que mola un montón acerca del tema del fascismo, sobre si el fascismo había engañado a las masas o si las masas realmente habían deseado el fascismo. Esa pregunta la hace Reich, y de hecho Deleuze y Guattari concuerdan con él en que existen, dicen ellos, dos catexis del deseo: las conscientes, que van en torno a nuestros intereses, y las inconscientes, que se realizan mediante posiciones de deseo. E incluso una catexis inconsciente de tipo fascista o de tipo reaccionario puede coexistir con la catexis consciente revolucionaria. Y esto es precisamente lo que hay que intentar explicar y solucionar. Por supuesto, esto solo se puede pensar a partir de que el deseo es lo que produce lo real. Bien, en todo caso se distingue pues estas dos catexis sociales, ¿no? La catexis libidinal inconsciente de grupo de deseo y la catexis preconsciente de clase o de interés. Por ejemplo, nos encontramos con este problema. ¿Por qué muchos de los que tienen o deberían tener un interés objetivo revolucionario mantienen una catexis preconsciente de tipo reaccionario? E incluso también, aunque en menos ocasiones, como algunos cuyo interés es objetivamente reaccionario llegan a efectuar una catexis preconsciente revolucionaria. Por aquí es por donde ellos critican el papel de la ideología para recuperar el de la economía libidinal. Vale, porque la economía libidinal para ellos no es menos objetiva que la política, y la política no menos subjetiva que la libidinal, aunque corresponden a dos modos de catexis diferentes. Es decir, hay una catexis libidinal inconsciente de deseo que no coincide necesariamente con las catexis preconscientes de interés y que explica cómo éstas pueden estar perturbadas o pervertidas en la más sombría organización debajo de cualquier ideología. Vale. El tema del deseo como producción, ellos le echan la culpa a Platón, que es lo que hay que hacer siempre ante la duda, porque dice que es Platón el que nos obliga a escoger entre producción y adquisición, y que en ese momento pues pone el deseo del lado de la carencia, ¿no? De adquirir algo. Y claro, dicen ellos que el psicoanálisis asumen esa concepción de la carencia. Esto es algo que seguramente no afecta al último Lacan, como hemos visto hoy a la mañana, ¿no? Aquí, a partir de aquí, en el Antiedipo empiezan a hacer una crítica brutal del Edipo, que después de lo que hemos visto hoy, pues la verdad, como ya Lacan mismo lo critica, ¿no? Pues tampoco yo voy a perder el tiempo, ¿no? Lo que sí es que, simplemente para cuadrarlo con Platón, es que esto está enlazado siempre con el rollo de la carencia, es decir, de la adquisición, el objeto que falta y demás. Ellos pasan de eso. El tema es la producción de aquello. Y lo mismo con la concepción del fantasma, en la cual no me voy a meter, pero que también él, distingue en eso, ¿no? Vale, alguna cosilla más de aquí. Claro, decíamos que el codificar los flujos en devenir es lo que han querido hacer históricamente los distintos socios, las distintas máquinas sociales. Entonces dicen ellos que el problema del socios siempre ha sido intentar codificar los flujos del deseo, lograr que ningún flujo fluya si no está taponado o regulado, ¿no? Entonces ellos ponen tres estadios que ya dije antes y tampoco me voy a meter ahí, que son la máquina territorial, la despótica y la capitalista. Lo que sí dicen es que la máquina territorial intentaba codificar los flujos, cuando eso no llegó porque cambiaron determinadas cosas, llegó el déspota para hacer una sobrecodificación de ese asunto, y cuando tampoco llegó, la máquina capitalista se estableció sobre las ruinas de ese estado despótico y hace una cosa que es totalmente diferente, que es la descodificación y la desterritorialización, y aquí aparece un término que luego va a ser importante, de los flujos. Vale. Ahora bien, los procesos de desterritorialización son positivos, por lo que habría que acelerar el proceso del mismo. Ahora bien, confiar en que todo proceso de desterritorialización va a llevar consigo una liberación de los flujos, a la larga no hará posible la axiomatización del capital. Pero las sociedades modernas siempre reterritorializan lo que previamente han desterritorializado. Y este es el movimiento con el que poco a poco intentan controlar ese proceso de desterritorialización. Lo que me apetece decir simplemente es que no mola nada lo de pensar que la desterritorialización es la que nos va a llevar a la solución de los problemas, o pensar que la desterritorialización pues vuelve el rollo al flujo y se acabó ahí la movida, sino que cualquier tipo de desterritorialización siempre reterritorializa en otro lado, ¿vale? Es decir, que ahí están las dos historias. Bueno, claro, y esto sucede, claro, porque las catexis sociales presentes en todo proceso de deseo son duales. Por una parte está el polo paranoico reaccionario y por otro el esquizofrénico revolucionario. Entonces, tratar de liberar este último, enmarcándolo en la producción deseante, es la tarea de lo que ellos van a llamar esquizoanálisis como alternativa al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué hace el esquizoanálisis o qué pretende hacer? Ayudar a que un sujeto descubra sus máquinas deseantes, descubra cómo funcionan, manteniéndose al margen de la interpretación, que para ellos es lo que hace el psicoanálisis, y descubrir las líneas de fuga que existen en cada máquina deseante con respecto a las catexis moleculares, ¿no? Para esto utilizan la figura del esquizo, porque, antes de nada, no es un sentido clínico, es decir, en ningún momento, es decir, hay por todas las esquinas aparecen llamadas a la prudencia con el tema del esquizo, porque aquí no se trata de hacer esquizofrénicos, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que utilizan la figura porque el esquizo representa para ellos un poco el potencial de la revolución, ¿no? Porque digamos que el esquizo pues no soporta ya la mercantilización, ni el dinero, ni los flujos de muerte, ni las imágenes, ni, no soporta nada, ¿no? Es decir, no es un revolucionario, claro, hay que distinguir aquí, el esquizo no es un revolucionario, representa el potencial que tiene la revolución. Vale. Vamos a ver si avanzo un poco. En cuanto a la dualidad esa y la pregunta de Reich sobre el tema del fascismo, hay una cita aquí que me parece que dice mucho del tema, ¿no? Voy a citar, es un poquito larga, pero yo creo que merece la pena. Van a hablar, bueno, antes de nada, de unas cosillas, que un concepto que se llama grupo sujeto. Para entendernos, no es un sujeto, ¿vale? No tiene nada que ver con el sujeto clásico, sino que es preindividual, ¿vale? Es decir, está más allá de eso. Voy a leer. Un grupo revolucionario, en cuanto a lo preconsciente, es decir, en cuanto al interés, sigue siendo un grupo sometido, incluso al conquistar el poder. en tanto que este mismo poder remite a una forma de poder que continúa esclavizándose y aplastando la producción deseante. En el momento en que es revolucionario preconsciente, tal grupo ya presenta todas las características inconscientes de un grupo sometido. La subordinación a un socius como soporte fijo que se atribuye las fuerzas productivas y extrae y absorbe su plusvalía. Un grupo sujeto, al contrario, es aquel cuyas propias catexis libidinales son revolucionarias. Hace penetrar el deseo en el campo social y subordina el socius o la forma del poder a la producción deseante. ¿Qué es lo difícil de todo esto? Pues que los mismos hombres, las mismas personas, pueden participar de las dos clases según diversas relaciones. Y esa es la cuestión de la pregunta de Reich. Claro, un mismo grupo puede presentar las dos características a la vez en situaciones distintas, ¿no? Y no parece, desde luego, evidente saber cuál es el camino en una revolución para no sucumbir una vez instaurada, una vez realizada, a la represión de los propios grupos sujetos que hicieron posible la revolución. Es decir, ¿cómo hacer para que las catexis libidinales revolucionarias no se transformen en catexis preconscientes de interés? Y estas, a su vez, en catexis preconscientes reformistas, que ya acaben con el asunto. Vale, otra cosa bonita y poética que dicen aquí es que uno de los índices posibles para hablar de esto es el amor. Porque dice, está todo tan embrollado, ¿no? Tanto lío con las catexis libidinales y conscientes y demás, que solo salen en elecciones de tipo sexual, dicen en el Antiedipo. Entonces, el amor aquí es un índice del carácter revolucionario o reaccionario de las catexis sociales de la libido, que es, pues con respecto a lo que decía antes, lo mismo. Todo ser amado o deseado vale por un agente colectivo de enunciación. Lo cual no quiere decir que bastara con cargar o con investir o con catexizar a una mujer pobre para tener un amor revolucionario, que también es algo que está mucho ahí en el aire. Vale, simplemente las catexis, ¿no? La paranoica y la esquizoide, pues son como los dos polos opuestos de la catexis libidinal inconsciente, ¿vale? Que es un poco la que mola. Otro problema del capitalismo con respecto al acontecimiento, que en este caso ya está siendo traducido como irrupciones de deseo. El sistema siempre actúa a posteriori. El sistema capitalista siempre funciona creando axiomas ad hoc, preparando nuevas respuestas que nunca servirán para la llegada del acontecimiento, salvo para los efectos que éste vaya dejando. El sistema lo que se pregunta todo el tiempo es, ¿cuándo vendrá? ¿Bajo qué forma? ¿De dónde vendrá la nueva irrupción de deseo? Por tanto, Deleuze y Guattari aquí lo que plantean es que el capitalismo puede resistir muchas manifestaciones de interés, pero ninguna de deseo. Y por esto es por lo del el potencial revolucionario del asunto y por lo que la irrupción del deseo es el acontecimiento que puede revolucionar nuestra vida, pero al mismo tiempo puede instaurar un nuevo orden, un nuevo control represivo. Y esa es la dificultad del asunto. Y por cierto, aquí, claro, ellos no van a dar ni normas, ni reglas, lógicamente, ni nada del estilo, ¿no? Vale, me quedo un poquito aún para decir dos cosas del Mil Mesetas, que, tal como yo lo veo, funciona como un tratado de ontología política, si es que eso existe, donde lo que se categoriza sobre todo es el tema de la multiplicidad. El concepto aquí que más mola entre los millones que hay es el de Agesmant, que más me mola a mí, claro, precisamente porque es el que va a servir de puente con todo lo que venimos hablando y el que va a dar lugar con su efectuación a por lo menos a uno de los planos del acontecimiento. Tengo aquí una definición cogida al azar, que es, llamaremos, en la traducción de José Vázquez, llamaremos agenciamiento a todo conjunto de singularidades y de rasgos extraídos del flujo, seleccionados, organizados y estratificados, a fin de converger artificialmente y naturalmente. Vale, entonces, aquí todo agenciamiento maquínico va a oscilar entre dos polos, igual que la catexis. el polo que tiende a los estratos, que va a hacer que se convierta en una totalidad significante, y el polo que tiende hacia un cuerpo sin órganos, que lo que va a hacer es deshacer la totalidad. Por eso también digo que aquí el concepto de cuerpo sin órganos evoluciona con respecto al anti-Edipo y se hace más positivo, ¿no? Bien, todo esto pues destruyendo el modelo dominante del saber. El acto de enunciación por el que comienza la lingüística, por ejemplo, para Deleuze Guattari, es un acto social que depende de un agencement colectivo. Solo a partir de ahí se individualizan o subjetivizan los enunciados. Lo que no quiere decir que sean los pueblos, la gente, los responsables de los agencements, sino esas multiplicidades inconscientes de las que todos formamos parte y de las que lo que llamamos sujeto no es más que un residuo posterior que sucede en el desmembramiento del agencement. Es decir, eso no sería más que un circuito del que formamos parte y al que tendemos en todo proceso de producción de deseo, un común del que se parte y un común al que se tiende y que se forma según cambiamos de naturaleza en conexión con otros cuerpos y con otros materiales. Esto ellos no lo dicen, pero bueno, a ver si cuela. De hecho, lo de la meseta, el rollo de las mil mesetas y toda esa onda, es una multiplicidad que se conecta con otra, es decir, una meseta en sí misma es una multiplicidad que se conecta con otras multiplicidades formando agencements y formando rizomas, que es como que uno de los conceptos así más famosos del asunto, ¿no? Bien, dicho así, tres palabras del agencement. Vale, la multiplicidad, que es lo que está siempre al fondo, irá en la línea previa, en el plano ontológico más arriba, junto con el flujo y con el adjustment, pues hay otra serie de categorías que van a utilizar continuamente. Los estratos y las segmentariedades, las líneas de fuga y las intensidades, el cuerpo sin órganos, el plan de consistencia, el espacio liso, la máquina de guerra, el rizoma, un montón de ellas. Me gustaría mucho porque estaba además preparado así, entrar en todas. Pero bueno, vamos simplemente a ver cómo un poco los juegos que hacen son muy parecidos, ¿no? Simplemente que algunas pues son más explicativas o más ilustrativas, dependiendo del momento. La primera que se analiza es el tema del rizoma, ¿no? Bueno, voy a decir alguna cosilla así concreta. Lo primero de lo que huye un rizoma, bueno, sabéis que es un concepto que se saca del tema de la arborificación o de las arborificaciones en contradicción pues al modelo del árbol, modelo clásico, jerárquico, vertical, de orden, y es algo de lo que huye el rizoma. Huye porque es un adjustment, huye porque pone en juego siempre una multiplicidad de dimensiones, huye también porque hace que la naturaleza de las cosas cambien en su relación con las demás, en el aumento de sus conexiones con más cosas, y el rizoma no se deja codificar, sino que sus multiplicidades cambian de naturaleza, eso, al conectarse unas con otras, y por eso se definen en todo caso en base a lo que queda afuera de ellas, que sería pues su plan, su plano o su plan de consistencia. Como son asignificantes y pasan del significante, no son afectadas por los cortes significantes, ¿no? Ellos dicen que pueden ser rotas, pero que siempre se retoman, como no podemos cortar una manada de ratas o una de hormigas. Bien, en todo caso lo que importa, me parece a mí, es ver la multiplicidad de fuerzas abiertas que están funcionando ahí, ¿no? Y cómo la apertura siempre se da pues en planos que siempre pueden ser iniciados, interrumpidos, alterados, modificados, pero que como decía, pues está en este caso la contradicción o el par antitético está entre rizoma y árbol. Tampoco es la cuestión de decir el rizoma mola, el árbol no mola, que es un poco a lo que se suele tender con Deleuze, ¿no? O decir aquí cuanto más locos mejor, ¿no? Y cuanto más esquizos mejor, y cuanto cosas más raras hablemos y nos lo pongamos a decir, pues más delesianos somos, ¿no? A mí me parece que es justo al revés. En todo caso, hay un montón de pares de estos, de pares conceptuales. Uno es el de la estratificación, el de los estratos, porque ahí Pues se hace referencia a un proceso en el cual las moléculas son capturadas y aprisionadas en una solidificación de la cual pues ya no pueden salir, ¿no? El estrato formado pues sería una guía en la orientación, marcaría un camino único por el que discurrir y por tanto sería significante, ¿vale? La materia que existía antes del estrato, que era asignificante, estaba desorganizado, era ateleológico y demás, pues era un cuerpo sin órganos marcando líneas de fuga. Vale, por tanto, estas son las huidas del control, del aprisionamiento en la organización, del territorio, del estrato. Huir del estrato es una desterritorialización. En ese sentido, mola. Siempre que eso, que no pensemos que la desterritorialización no va en algún punto a reterritorializarse en otro sitio, ¿no? Porque el flujo se corta en un lado y se corta en otro y no decidimos nosotros sobre él, ¿no? Ok, otra categoría, la de rostro. Por ejemplo, el rostro, pues hace referencia un poco al sentido que aparece en cada reterritorialización de un signo y que es buscado sin cesar por el sentido común, ¿no? Que ve en él a un referente, una guía, una finalidad, un significante, como decía. Y cuando el rostro desaparece, entonces entramos en un régimen distinto, desterritorializado, desestratificado, lleno de devenires, ajeno al significante, y que huye del sentido común, de la organización, de la teleología, de la hermenéutica y todo ese rollo, que todos ellos son rostro, llevan al rostro, llevan a la reterritorialización, estratifican, solidifican el flujo, frenan el devenir, aplastan el deseo, etc., ¿no? Es decir, que es un poco el juego conceptual de toda de la tortilla, ¿no? Lo que interesa es, por el otro lado, el agencement que se dirige a la desterritorialización, al cuerpo sin órganos, al plano de consistencia, el que hace que el deseo cambie de plano. El cuerpo sin órganos, si decíamos que en el antiedipo se le veía como lo improductivo y demás, y que aquí es más positivo, importa también el tema para hablar de la multiplicidad, ¿no? El tema de la multiplicidad, de las desterritorializaciones, de las reterritorializaciones, nunca se pueden hacer en solitario, siempre se hacen en colectivo, a riesgo con la palabra. Realmente se hacen en un proceso de agencement, ¿no? Yo voy a decir aquí común, a ver qué pasa. La desterritorialización de una implica la reterritorialización de la otra y viceversa, ¿no? Por tanto, un poco lo que decíamos antes, ¿no? No se trata simplemente de evitar la reterritorialización, no funcionaría así, sino que se funcionaría en horizontal. Del mismo modo, los adjustments tampoco serían buenos per se, sino que son una figura que explica lo que sucede a nivel prepersonal, inconsciente y múltiple, y que en el fondo, bueno, todo esto que estoy contando, de un lado, en el fondo, yo lo que quiero es hablar del acontecimiento. Como no voy a hablar de eso, todo esto es porque yo creo que está todo el rato siempre apuntando al concepto de acontecimiento. Aparece muy poquitas veces en Capitalismo y Esquizofrenia, pero a mí me parece que es con lo que se está, no voy a decir dialogando, pero desde luego lo que siempre está ahí molestando. De la misma forma que decía el juego este, si el rostro es el significante, tampoco significa que debamos destruir el rostro y quedarnos ahí sin ninguna guía ni referencia y decimos, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y demás, ¿no? Rollo destrucción de la identidad personal y demás, que tampoco es eso. Aquí creo que hay que decirlo varias veces, porque ellos lo dicen un mogollón de veces. Aquí la esquizofrenia como entidad clínica es lo que hay que evitar, ¿eh? No al revés, que ya de flipaos ya está el mundo lleno. Entonces, si ya está asimilado en este plano que el sujeto no es una estructura estable, sino un proceso de transformación que cambia según los flujos de los que se haga cargo, según las conexiones que haga, según las fuerzas en devenir que le agencien, por tanto, ni es fijo, ni estable, ni nada. Sin embargo, que esas solidificaciones temporales, esas estratificaciones del fluido del deseo, a veces no corresponden con la conciencia que tenemos de ellos. Es más, suceden a contratiempo, suceden out of joint. Y desde el momento en que se les espera o se les asigna una subjetividad en la que realizarse, siempre cabe la posibilidad que ese deseo ya no llegue, o llegue de otra forma, que eso no satisfaga a quien le esperaba, o viceversa. Bueno, a mí me parece que aquí es aplicable la concepción de acontecimiento. Estamos hablando del deseo. Vale. A nivel técnico, para quien le apetezca, lo que les mola a ellos más que el tema del sujeto es el tema de la aceidad, ¿no? Te lo digo para los que seáis más clásicos, el tema de la estidad, que es el principio de individuación en Deus ex Scoto, es decir, es aprovechado en este sentido, porque para ellos, claro, al llegar a este punto deja de ser sujeto porque se une con naturalezas más allá de la gestmand, y aquí diríamos que deviene acontecimiento. Las aceidades podrían desestratificar. Voy a ir concluyendo. Los agesmas, pues, son acontecimientos al tener un modo de individuación diferente, formado por devenires, flujos externos a un sujeto, que los hacen realmente propios, tan propios que en determinados puntos son ya acontecimientos. El plano de consistencia, que es el plano que se opone a la organización, que es la responsable de la estratificación, es inmanente y unívoco. Aquí esto no nos ha dado tiempo a hablarlo, pero son las dos características fundamentales que coge de Spinoza, de Les. Bueno, el univocismo realmente lo coge de Deus ex Scoto, pero bueno, que ya está recuperado ahí por Spinoza, ¿no? Bien, entonces, ese plano de consistencia es lo que desestratifica, desterritorializa, hace cuerpos sin órganos, hace líneas de fuga a través de los devenires que lo componen. El devenir, a estas alturas de la paranoia, sería ya el proceso del deseo, ¿no? La subjetividad, pues, debería mutar para poderse hacer cargo de los devenires y de los flujos del deseo, para poder, en sus agesmans, dejar abierto el camino para los acontecimientos. Sin una mutación al respecto, es decir, con una estructura estable, significante y demás, no hay lugar para el acontecimiento ni para que nada suceda. Para nada. Decíamos que lo que vuelven son despojos, restos, todo el rato, y si algo no vuelve es porque ya no tiene, es tan perfecto que no necesita ni salir de sí, ¿no? Perfecto, aquí es malo, por cierto. Vale. Me parece que voy a terminar. Bueno, hay alguna aquí, alguna categoría más. Otra categoría interesante que se utiliza mucho en Milmeset es el ritornelo. Voy a decir ahí dos cosillas solo. El ritornelo, por ejemplo, se ejemplifica guay, pues cuando empezamos a tararear, hay un tema, cuando estamos así como que muy nerviosos para tranquilizarnos y dar consistencia así a la situación, o esa canción que nos acompaña así cuando vamos en busca de algo o a realizar alguna acción, la que nos ayuda un poco a crear una situación, y entonces es ambivalente, pues tanto ayuda para salir del caos como puede ayudar un rostro que nos vaya a orientar en determinado momento, como para realizar una creación, en este caso molecular, de devenir intensa, o realizar territorio. Dos cositas más solo. Otra correspondencia de conceptos, al final aún me ha dado tiempo. Otra correspondencia de conceptos son la del aparato de Estado y la máquina de guerra. Es otra de los pares así antitéticos. La máquina de guerra es la que está siempre asociada al devenir, a los flujos, y aquí, pues, son las bandas, aquellas que operan de modo alternativo a un sistema, el ejemplo que utilizan, porque son descentralizadas, porque son externas siempre al Estado, y, pues, como decía, son consecuentes con el resto de categorías de las que hemos hablado ya, ¿no? Desterritorialización, cuerpos sin órganos, intensidades, rizomas, etc. Y de hecho, pues, es uno de los motivos por los que a esto le mola tanto el rollo del atomismo y demás, porque en aquella época, pues, sí que había una teoría de los flujos, ¿no? Y un modelo de ciencia hidráulico que es en oposición al sólido, ¿no? Que en este caso a ellos les viene guay para ejemplificar la historia de los flujos en devenir, ¿no? Entonces aquí las referencias serían Arquímedes, ¿no? Y Demócrito, Lucrecio y demás. Vale, y por último, pues, otro par conceptual sería el del espacio liso y el espacio estriado, que hacen referencia, respectivamente, pues, a la ocupación de un espacio sin medirlo y a la medición de un espacio para ocuparlo. Esa sería, pues, la diferencia fundamental. El estriaje sería la captura de los flujos, la instauración de caminos fijos, organizados, cerrados, que achiquen espacios. Y el liso es el que se mantiene abierto, así como el mar, ¿no? Donde ya no se va de un punto a otro, como en el estriado, sino que desde un solo punto se ocupa todo el espacio, ¿no? Bien, una vez más, pues igual que cuando hablábamos de la relación entre desterritorialización y reterritorialización y decíamos que siempre iban unidas, nos encontramos con el mismo tipo de relación al analizar los espacios lisos y estriados, ¿no? No se dan el uno sin el otro, es decir, nos mantenemos en otro par conceptual. No es simplemente que el espacio liso nos vaya a salvar de nada, ¿no? El espacio liso siempre se está estriando en algún punto, lo mismo que el espacio estriado se alisa por zonas, y las combinaciones entre ambos son aquí lo importante, ¿no? Ellos dirían en este plano que el fieltro o el patchwork, ¿no?, son ejemplos de rizomas y también de espacios lisos y de cuerpos sin órganos. Y los bordados, por el contrario, que refieren a organización, a control, a cierre, espacio estriado, modelo árbol, ¿no?, vertical y demás. Bien, en todo caso, y termino, el espacio liso no nos salva, no nos salva el rizoma, no nos salva la máquina de guerra, ni mucho menos. Lo que hacen es desplazar la lucha a otras condiciones, a otras invenciones, o a puntos de disposición donde puedan surgir acontecimientos en esos adjustments que podamos hacer, y esa, en el fondo, de haberla, sería la tarea de la cual el esquizoanálisis no podría escapar. Ya, muchas gracias. Son máis. Bueno, cousas. En primeiro lugar, volvendo ao tema do sincarzo, queria saber que pensabas de se si podemos considerar a comunidade na medida en que algún dos seus estilos pode satisfar unha nostalgia do real ou do original, se si podemos considerar un filósofo platónico ou que cae no erro ou non de utilizar categorías platónicas como un y la segunda cuestión es con respecto a que decías las funciones y la manera de desechar con respecto a funcionalidad. Me quería saber, que no me hemos configurado, no sé, pero si podemos encontrar un sentido instrumental, utilitario, no pensamiento, esta creación, ese concepto de la manera de desechar. La máquina de cesante. Sí, cuando decías de lo importante que funciona. Para los dos libros, que no hay que preguntarse por el sentido del libro, sino ver cómo funciona ese aspecto de... Bueno, hay efectivamente un libro fundamental de Baudrillard, el que trata la temática del simulacro. En Baudrillard, o simulacro es a generación por modelos de algo real que pasa a ser considerado como hiperreal, porque él, diríamos que considera que consideraría que na posmodernidade, la demás se utiliza categoría, o suxeito xa non se sinte partícipe do que fai, non se sinte partícipe do que sucede, senón que todo se arrastra pois nun devir moi importante de acontecementos, acontecementos aquí noutro sentido, é dicir, no que utiliza moito o tema dos medios de comunicación, é dicir, como pois ao falarmos sempre da generación de noticias feita sempre por medios de comunicación, o que fan esa xeración de noticias é que o suxeito nunca poda sentirse partícipe de iso, porque iso sempre pasou. Entón, él o utiliza pues, para denunciar aí unha posición de poder, pues, neste caso nos medios de comunicación. A min me parece que é interesante o de a xeración dos modelos por algo hiperreal, porque dá a entender pues, que hai un cambio de época no que respecta ao papel dos medios de comunicación e o papel da tecnoloxía. Até aí te vou a decir, porque entendo o simulacro de outra maneira, como entende Deleuze, eu non me atrevería en todo caso a dicir que unha concepción platónica, vaya. É dicir, non creo que o digo tamén por dicir, porque tampouco son controlo eu de Baudrillard, pero dende logo nese libro no libro de sobre a simulación, aí non aparece unha concepción negativa do simulacro, salvo que sirve como guía para denunciar determinadas posicións de poder que fan os medios de comunicación. O até aí, até onde eu entendín. Sobre a utilidade da máquina desexante, claro, é que de feito supoño que eso é o que pretenden eles, el buscarlle unha utilidade a que os individuos podan percibir que procesos están funcionando a nivel interno consigo mesmos, pero tentando sempre pensar de outro xeito, tentando sempre non caer nas garras do significante. E por eu digo o do funcionalismo nese sentido, non? É dicir, que non importa, é dicir, aí Deleuze aí é moi espinosiano no tema de que as composicións se fan, tú te achegas a unha persoa porque, bueno, porque entre os dous pois compoñedes algo que a ti te crea alegría e te crea buen rollo e funcionais juntos, e por eso decía tamén o das parellas, pois hai unha que funcionan xuntos e que calquera o entende porque as coñeces por separado e dices, estos non aguantan aquí, tío, dos semanas, e logo funcionan, ¿no? Eu creo que eso é importante, eso é unha das cousas que dele saca de Spinoza, o mesmo ao revés, é dicir, determinadas concepcións aí ou determinadas unións que crean tristeza na persoa, pois son as que hai que evitar, e non importa quen sexe esa persoa, é dicir, ou non importa o papel que cumple esa persoa nunha organización vital que tú teñas, por exemplo, como se é a túa nai, sabes, non importaría, senón non poderíamos permitir que un modelo vertical pois nos dixera nese sentido que é máis importante a razón ou o significante que aquilo que funciona. Xa sei que non te contesto, pero eu imagino que eles están nesa onda, ¿no? De intentar sacar unha utilidade a que un intente pensar os procesos que están funcionando no seu interior. O que pasa é que él está por ver como un opera no inconsciente. É dicir, eso está por ver. Desde logo no Antídipo non sai. Clásica discusión con Frank sobre o tema, ¿no? O tema de como se opera no inconsciente. Pero creo que está aquí detrás no fondo, ¿no? Eles de alguna maneira consideran que unha maneira de pensar así vai a crear efectos, e por tanto, esa maneira de pensar distinta tamén vai a crear que se lle permita ao inconsciente expresarse, sin con eso querer dicir que o inconsciente positivo per se, ni moito menos, porque el, como dicía, pues a discusión clásica casi canálise, ¿no? Se deixa sair o inconsciente así a pelo, pues, pues al refugio todos. Non te podo contestar. Sí. Pensaba no sentido de que, se consideramos a Deleuze un filósofo pensante, están a ver o concepto de creatividade de comunicación, o lado do sentido de que, Claro, sí, claro, pues seguramente por eso non utilizan a palabra, ¿no? De utilidade. Eles o que utilizan é a palabra de funcionalismo. Eso sí, pero sen quererme repetir, simplemente texto da razón, no que dís. Precisamente como veñen dunha raizame nichana, bueno, aquí no fondo, na miña percepción, o que está detrás sempre é un intento de deixarlle espazo, darlle lugar a novidade. Dire guai, concordo. Pero aquí estamos sempre intentando pelexar con unha concepción tradicional que se pregunta o porqué das cousas. E eu creo que me parece a mí o punto no que remarcan o funcionalismo. Máis, por alusións, Fran. Esa pregunta es para que cómo completábamos esto de la producción de Cisante, qué podía significar, porque la conclusión era que era un buque anarquista. Significaba la libertad, un poco de exceso, pero no podíamos completar. Pero es que algo anarca hay, claro. Sí, claro. Pero no se podía completar más. ¿Qué podía suceder? Yo, preguntaría igual a ti, ¿por qué te atrae tanto esto? O sea, ¿qué ves a ti? O sea, de hablar de vídeo, hablar de más complicado. O sea, usa serie de interés, pero ¿por qué? Esta forma de hablar te tira tanto. Igual que a ver, mismo se tira diferente de creo que, o sea, ¿por qué es tan igual así? No sé si es capaz de decir. Eu xa sei que a túa exposición foi moi íntima, non sacarás eso de min. Por tanto, pues, se queres novar logo o discutimos. Bueno, eu concordo en que en concreto Mil Mesetas, en concreto un tratado de ontoloxía. Por tanto, pois é unha, dende o meu punto de vista, pois unha tentativa de sacar un montón de categorías como para facerse cargo de algo. Seguramente, se agora me preguntas a min e arrisco aquí, a mí non me serían necesarias tantas categorías. Es decir, está moi ben porque son moi explicativas e demais, pero bueno, el decir aí estáse, me parece a min, peleando sempre con intentar pensar de outra maneira, que é o que me parece máis interesante. Eu, como tú ben sabes, eu fui un educado en Derrida, chego aquí de atrás. Así que eu o leo de outra maneira e de feito se me apuras, pois eu diría que son demasiado ontólogos, non? No peor dos sentidos. Dicir que ese de feito tanto falamos do fluir, pois é complicado facerlle xustiza precisamente ou deixarlle apertura aquilo que eles pretenden sempre deixar aberto pois con categorías antitéticas. Eu discreparía. En todo caso, a mí me parece que son, vaya, filósofos que intentan pensar a novedade, un aire interesante, e el resto te lo cuento con una cerveza. Quería preguntarte, ya que te tengo aquí, algo que no te quise en la posición, y es sobre un concepto de Deleuze que suena un poco, pero no lo entiendo, que es la intensidad. Si puedes explicar un poco de qué. Bueno, las intensidades es otra manera de hacerse cargo de aquello prepersonal, de aquello preindividual. También utilizan la palabra neutro en un sentido discutible. Pero bueno, siempre intentando hacer referencia a aquello que está, no sé si decir antes, pero en todo caso algo que no tiene que ver con el sujeto, y las intensidades serían un poco las distribuciones de esas disposiciones del deseo, o serían las distribuciones nómadas, o sería aquello que se opone a lo sedentario. Pero en todo caso, a mí me parece que el tema del régimen de las intensidades siempre está intentando hablar en el plano de lo virtual, en el plano de los flujos, intentando huir de la subjetivación. Es decir, las intensidades no son personas, aunque las personas sean intensas, porque de hecho en algún momento de algún libro pues dicen que de haber un yo sería un yo siento, ¿no? Eso aparece en algún lugar. Es decir, que eso sí que tiene que ver con el tema de la intensidad a nivel personal, pero vale, que lo que yo como lo concibo es como una categoría prepersonal y preindividual. Por supuesto, no te contesto, ¿no? Me imagino. Pero no, supongo que al menos iba por ahí la... Sí, bueno, la... Temos un cuarto de hora, non sei se alguén quere preguntar algo máis. Se non, acabo eu con a pregunta. Non teño moi claro que preguntarche, porque non sei, non estou seguro de haber entendido o que dixeche, pero fixeche unha relación entre o Jean Simon famoso, unha certa comunidade, un certo colectivo, un certo común, dixeche este a risco aquí, do que se parte, que se relaciona co acontecemento, de alguna maneira. Non sei se podes explicar un pouco máis ese iso que ti arriscaches, pero o que sí que quería saber é, hai comunidade en Deleuze? Se hai, pregunto agora como pluriespecialista, se hai algunha relación entre esa certa comunidade, ese certo colectivo con a multitud de negri ou non? Non sei se ten moito sentido a pregunta, igual o problema é ese. Non me esperaba que fueras tú el de la pregunta del común. Claro, non se fala de común. Si se fala de colectivo. Sempre hai un colectivo, sempre se desexa en colectivo, formando un colectivo. O concepto de común, se non o usan, os seus motivos terán seguramente fundados, non? Claro, eu... A mí o que máis me gusta do Gesmante, o que máis me gusta da máquina, o que máis me gusta do circuito e demais, é que é algo que sucede nunha conexión. De feito, pois é a relación que algo ten co seu afora. Común. Común podería ser se entendéramos, para empezar, un común que respectase ao 100% as singularidades irreductibles, que non fora un común ni moito menos totalizante ni nada por o estilo, que non pretendera mostrar nin transmitir un sentido concreto. Pero a min é que, cara, a min o término sí me gusta, a outros non lle gusta, a mí me gusta. E eu creo que algo sí que hai nesa no acoplamento das máquinas, algo hai. E a mí me parece que algo sí que hai nun adjustment. E a mí me parece que algo sí que hai na concepción do desexo como algo que se crea nun colectivo cambiando de natureza con outro. E, por tanto, a mí me parece que todo iso sí que deixa un lugar, non sei se moi grande, moi pequeno, aberto a algo novo. Claro, a mí o que me gusta é relacionar o tema da novedade co tema do acontecemento. Claro, para facer rigurosamente o adjustment común e acontecemento, pois, bueno, pois seguramente eles non o ven, non? E por eso, ademais, non utilizan ese concepto que é tan problemático. A min, eu quero pensar esa relación. A min me parece que sí que aí hai algo. Hai comunidade en Deleuze? Non, hai colectivo. Comunidade se hai, dende logo non a din. E a multitude de negri, claro, aí pois pasa o que pasa pois, con tantos outros conceptos, que multitude é un concepto que negri utiliza a nivel político e deles non permitiría utilizar unha categoría dese calibre a nivel político sen traballalo a nivel conceptual. De feito, se o fai a nivel conceptual, seguramente, a nivel ontolóxico, se queres, seguramente nese cambio de ontoloxía política pues, mutaría completamente. Por suposto, o concepto de multitude, a pesar de que originalmente ven de Spinoza, está totalmente influída ao 200% por Deleuze. Porque Negri aí está intentando, tal como ves eu, está intentando resolver pues, a problemática do común, precisamente, decir, de dar lugar a unha subxectividade que non sexa un suxeito clásico, que non transmita un modelo dominante, que non se deixe organizar por ninguén en un modelo vertical, e a súa vez que sexa unha subxectividade que respecte todas as singularidades e que non deixe que as singularidades se dilúan dentro do colectivo. Entón, todo iso é o que ele está pensando co tema da multitude, e por iso a multitude en Negri sempre se ten que autoorganizar e imposer, claro, eso, a saber como se fai eso, pero que non pode haber unha organización dende fora porque o propio concepto impide. Vale, a mí me parece que está moi influído por este tema do adjustment. Quen traballa moito isto é Lazzarato, que sí que fala directamente de como nos, en determinados encontros concretos, él fala a nivel político, suceden acontecimentos, esos acontecimentos derruban todo o anterior, o que hai que cambian todo o noso mundo. O meu e o de aquí co cal eu me xuntei para formar ese circuito, ¿no? Pero tamén se perde para empezar o matiz de que o acontecemento non se reduce a unha afectación espacio-temporal, que eles porían sempre por diante, Derrida tamén. A mí me parece que simplemente que o motivo é por este paso ao nivel político. Insistiendo en lo que te ha preguntado Desmiro, tú has dicho no había comunidad, había colectivo, y evidentemente el colectivo, supongo que como lo diferencias es que hay una singularidad en el colectivo que en la comunidad. Pero aún así el término ese colectivo no implicaría, a pesar de todo, una especie de Sammlung heideggeriana o de reunión, digamos, que anularía hasta cierto punto, al menos. Yo creo que la pregunta que ya iba por ahí, supongo, ¿no? ¿Esas singularidades o esas diferencias? Te pregunto. A nivel conceptual, es decir, el concepto de colectivo, en principio es difícil de disociar de una conciencia. En principio el concepto de colectivo va a ser difícil de disociar de una conciencia. Entonces ahí eso siempre va a estar ahí. Es decir, si hay una conciencia, hay un reunir, enlazar y toda esta historia. Yo creo que el motivo por el que lo usan ellos es para huir de, primero, una concepción individualista, porque dicen, primero, el individuo no existe así, cogido así con pinzas, y yo creo que para hablar de cómo la construcción del deseo, en este caso, él tiene que hacerse a partir del otro, o en una conexión con lo otro. Lo que pasa es que la pregunta ahí sería por qué no utilizan casi nada la palabra otro, ¿no? Que sí que en Derrida está por todas las esquinas, ¿no? Es lo mismo que pasa con el tema del común. Es decir, es un concepto difícil de paleonimizar, y por eso seguramente pues esto no lo utilizan. Pero algo hay ahí que me parece a mí, vale, que se puede aprovechar. En todo caso, si entendemos colectivo como un concepto clásico, que remite a una conciencia, evidentemente, y por tanto hay un reunir y enlazar, que siempre lo hay en toda conciencia. Y además, bueno, que es que ellos les apesta eso, ¿eh? Y lo dicen por todas las esquinas. Es decir, que está claro que ellos están intentando utilizar el concepto de otra manera. Lo que pasa es que ahí en ellos no hay paleonimia como hay en Derrida, que está trabajado realmente el concepto deconstruyendo los lugares de donde viene. Aquí no lo hay, también porque son, en este plano, son más clásicos. Ellos no tienen ningún problema en hablar de ontología, ni en hablar de categorías, ni en pares antitéticos, ni demás, ¿no? Pero bueno, un deconstructivista pondría el acento ahí, claro. Sino que están falando de un concepto físico-matemático que se limita a lo que esta mesa da dos cuanta y que ni se queda en una partícula, que es un movimiento, no está muy bien definido, o sea, es un concepto que la traía a ese nivel. Y que eso que compone todas las realidades, también los organismos, que después devienen sujetos, tal, y o común sería una suma de sujetos, por eso no les interesa ni utilizan ese termo, e a colectividade, e que estaría previa como está eso molecular e estructural. Esas singularidades que exceden, que nos exceden e que nos conectan e que é o campo de inmanencia. Eu estou de acordo, quizás sea por o tema da identidade, ¿no? Que é a comunidade ontológica. Necesitaría algo más comunidad ontológica. Se non hai ninguna pregunta máis, podemos deixarlo aí. Bueno, pues simplemente agradecer a vosa presenza a todos, sobre todo a atención, as preguntas, as sonrisas. Bueno, e quizáis nos besamos aquí por o ano que ven, non sei, seguro que pronto en algún outro sitio. Gracias. Muchas gracias. Si yo había mi agenciamiento con un colectivo acontecido. Ya, es que esto es lo que yo tengo. O sea, claro, no, pues eso ya está claro. Claro, o sea, además, quiero decir. Muchas gracias, nos vemos. Oye, gracias por todo. Venga, sí, sí, claro, pero por eso, sí, estas dos partes, tú me dijiste, bueno, estas dos cosas, como un colectivo, pero lo fuiste enlazando.